Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz inicio de semana. En este momento son las 3 de la tarde con 4 minutos, 3 de la tarde con 4 minutos, lunes 12 de agosto, ya 12 de agosto, Ya, agosto ya está casi a la mitad del año 2013. Rapidísimo, ¿no? Rapidísimo que este 2013 se nos fue de las manos. Y si ustedes están escuchando nuestro programa de radio en este horario, 3 de la tarde con 4 minutos, el 12 de agosto, quiere decir que están escuchando en vivo la transmisión y que pueden participar en la misma, pueden exponer su caso, recibir asesoría legal sin costo alguno para ustedes. ¿Cómo pueden exponer su caso? Es muy fácil. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes el chat de la estación. Es bien importante que escriban esa dirección tal cual. Muchas veces en algunos navegadores abre alguna página diferente. No, que va de lo mismo, ¿no? Es de nuestro dominio de radiodd.org. Pero por alguna razón los manda a que se logueen como usuarios o los manda a otras secciones. Repito, esto dependiendo del navegador. Entonces eliminen lo que añada el navegador y nada más escriban www.radiodd.org. Y con eso es más que suficiente para que ingresen a nuestro portal de la estación. Y ahí encuentren nuestro chat y puedan exponer su caso. También lo pueden hacer por teléfono, claro. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando. El teléfono 59-16-0410, 59-16-0410, para que llamen, nos platiquen también su caso si quieren hacerlo por teléfono, con mucho gusto, recibirán asesoría. En las redes sociales, en Facebook y en Twitter, también lo pueden hacer, por supuesto. Nada más busquen Defensa del Deudor, Defensa del Deudor, tanto en Facebook como en Twitter, nos van a identificar por nuestro logotipo, el de la alcancía rota, ya saben ustedes, el puerquito rosa con el curita pegado, ahí está, esos somos nosotros, no se metan a otras páginas, son piratas, por favor, mucho cuidado por ahí, gente malintencionada se está colgando de nuestra fama, ya reportamos todo esto, pero se siguen abriendo sitios, cerramos unos, se abren otros, ya saben cómo funciona. Entonces, es importante, si ingresan a un sitio de internet que sea de Defensa del Deudor, verifiquen el logotipo y por supuesto nuestras direcciones electrónicas las tenemos en nuestro portal, tanto en redes sociales como nuestros sitios web. Bien, bien importante que chequen eso, no vayan a ser víctimas de algún fraude o de alguna estafa, ¿no? El chiste aquí es que ustedes tengan confianza y tranquilidad, por eso la advertencia. Y bueno, pues ya vamos a empezar mandando saludos antes que nada, mandando saludos a nuestros amigos en las redes sociales. ¿Cómo están nuestros amigos en Facebook? Yo espero que muy bien. Nuestros amigos en Twitter también ya están por ahí. Vamos a ver en Twitter primero. Vamos a empezar por Twitter. Está Oscar Mondragón. Está Nicté Bustamante. Está Beck. Nuestros amigos de Metros Cúbicos. Siempre 88.9. Luis Manuel. Iván. Rubiel. Lo Combiano. Just Me. Hazel. Uy, muchas personas en este momento a través de Twitter, siguiendo nuestros pasos, escuchando la transmisión, de verdad, muchísimas gracias, qué bueno que nos acompañan. En el famosísimo Face, en el Facebook, también, por ahí está Peggy, está Lila Lara, Centro de Desarrollo Empresarial, CDEIP, el ingeniero Teo Melo, José Páez, Rubén Cabrera, Ludwig Golf, Uguf, Star Cometa, Álvaro Juárez, Julián Rodolfo, Letra Azul, bueno, cantidad de personas que nos están escuchando en este momento a través de Facebook. También les envío un saludo y un abrazo. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Ya las primeras preguntas comienzan ahí también a través de esta red social. Ahorita les vamos a dar respuesta, por supuesto. A ver acá. Vamos a actualizar las redes sociales para tenerlas listas. Fíjense lo que nos dice Isela Muñoz, especialista en finanzas personales, en Infonavit y en hipotecarios en general. si quieren saber algo alrededor de su hipoteca o su crédito Infonavit o Foviste, acérquense a Isela Muñoz. Su blog es elpesonuestro.com. Ahí van a encontrar información bien importante al respecto. Y nos publica a través de Twitter: estafa abogado a familias en pugna con el Infonavit en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y termina su comentario en Twitter diciéndonos que nadie gana un juicio hipotecario. Sí, ¿no? Es imposible, no se puede ganar un juicio hipotecario, lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. ¿Por qué no se puede ganar un juicio hipotecario? Mucha gente entra a nuestro sitio de internet con la esperanza de que nosotros les digamos: deja de pagar tu hipoteca, la metemos a juicio y la ganamos. Eso es imposible, señores, no se puede hacer, salvo excepciones muy puntuales, como que, por ejemplo, existan vicios muy claros en el contrato hipotecario, exista alguna aberración terrible en relación al inmueble, no sé. Tendría que ser algo muy concreto y muy raro para que se le pudiera ganar un juicio hipotecario a un banco. ¿Por qué no se le puede ganar un juicio hipotecario a un banco? Porque existe un contrato mediante el cual se plasman las cláusulas que las partes aceptan, tanto el comprador como el banco en este caso, o la institución financiera que nos está otorgando el crédito. Y en esas cláusulas se señalan los tiempos, las formas en las que se va a pagar nuestro crédito. Y como estamos de acuerdo todos, pues es un contrato que ya no se puede cambiar por capricho o porque ya no lo pudimos pagar, ¿sí? Esa es la realidad. Aquí no les vamos a decir mentiras, aquí les vamos a decir las cosas como son. Un contrato no se puede cambiar a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, solamente porque algo se atravesó y ya no pudimos pagar, o porque después de un tiempo ya nos dimos cuenta que son muchos los intereses que nos están cobrando, o porque estaba en UDIS y pues no nos explicaron. No, es responsabilidad del comprador, de la persona que va a adquirir el inmueble, verificar todo eso antes de firmar el contrato, ¿sí? Antes de firmar, porque por ejemplo, si uno de ustedes es mecánico, por decirlo, es un ejemplo, y llega un cliente, ¿sí?, para que ustedes le arreglen su carro, y le dicen al cliente: ¿sabes qué? Te voy a cobrar 1,000 pesos por la reparación, por ejemplo, ¿sí? Y el cliente deja el carro, y ustedes comienzan a trabajar, y comienzan a hacer la talacha, y ya casi el carro está listo. Y entonces llega el cliente, ¿no? Existe, por supuesto, ahí un pequeño contrato de reparación del coche, ¿no? Llega el cliente y dice: ¿sabes qué? Ya verifiqué en otro lado y me cobran más barato. Ya no quiero que me lo arregles. Entonces ustedes van a decir: oye, ¿sabes qué onda? Ya no se puede. Porque yo ya hice mi chamba, yo ya invertí tiempo y dinero en arreglar tu coche. Y no se vale que ahorita vengas y me digas que ya no, ¿no? Porque ya encontraste uno más barato. O porque te quedaste sin dinero para la reparación, ¿sí? Lo justo es lo justo, señores. Aquí les vamos a ayudar a que puedan salir de deudas, a que puedan liquidar sus deudas, a que salgan de este problema, pero bajo condiciones reales, ¿sí? Mediante negociación, mediante acuerdos, ¿sí? Volvemos al punto de los juicios hipotecarios, no porque ya no pudimos pagar, o porque algo se atravesó, porque nos enfermamos, yo qué sé. El banco está obligado a cambiar las condiciones contractuales, y mucho menos le vamos a ganar el juicio. Bajo esas condiciones es imposible. Lo que nos comenta Isela, fíjense bien lo que dice la nota, es que un supuesto abogado que prometió a un gran número de familias resolver mediante amparo la recuperación de viviendas que han sido adjudicadas por el Infonavit o instituciones bancarias al suroriente de la ciudad de Ciudad Juárez, fue denunciado por una pareja de afectados. Los quejosos manifestaron ante ese medio, ante el periódico, que un supuesto profesionista del derecho, al que identificaron como Gustavo Olivas, cobró por cada familia afectada la cantidad de 500 pesos para iniciar los trámites para un supuesto amparo tendiente a lograr la recuperación de sus viviendas. La nota dice bastantes cuestiones más, es un poco extensa, pero lo sustancial de la nota es eso, ¿no? Muchas personas que se encuentran desesperadas, por ahí yo estaba leyendo en la mañana una persona que tiene un caso con el Infonavit, te los voy a platicar. Muchas personas que se encuentran desesperadas porque ya no pudieron pagar sus casas, se acercan a este tipo de estafadores que les prometen que mediante un amparo o algún otro recurso legal van a ganar o van a suspender la sentencia, ¿sí?, que ya fue emitida por el juez, para que recuperen sus hogares o para que no se los embarguen, para que no sean rematados, etcétera. Eso es imposible, señores, eso no se puede lograr, ¿sí? En materia de amparo funciona únicamente cuando existen vicios para defender a la parte demandada, cuando existen vicios muy claros durante el proceso, ¿no? Para evitar que esos vicios, pues, afecten directamente al demandado. Para eso sirve básicamente el amparo, para que no se haga una injusticia. Pero volvemos al asunto de que lo justo es justo. Si ustedes dejan de pagar, pues lo justo es que el acreedor quiera recuperar su inmueble. básico. ¿Qué hacer? ¿Cómo se recupera un cómo podemos evitar más bien perder ese inmueble? Con muchísimo esfuerzo, señores, las soluciones mágicas no funcionan. Ahí está el ejemplo clarísimo que nos pone Isela Muñoz. Muchísimo esfuerzo, muchísima constancia, muchísima disciplina, ahorrando y ahorrando durante el tiempo que sea necesario antes de que nos quiten la casa, para que con ese dinero ahorrado, y tiene que ser una cantidad bastante importante de dinero dependiendo, por supuesto, el monto adeudado, se pueda llegar a una negociación, se pueda llegar a un acuerdo. Aquí no les estoy diciendo que si no pueden pagar su casa ya la perdieron, no. Sí existen caminos, sí existen vías, sí existen opciones, pero son opciones de mucho esfuerzo, de mucha disciplina y sobre todo de que ustedes tengan dinero para poder ahorrar y poder negociar. Si ustedes leen un poco nuestro foro de asesoría legal, se van a dar cuenta que existe gente que de plano no tiene dinero, no puede ahorrar nada porque su situación económica es muy precaria, es muy complicada. ¿Qué hacer en esa situación? No hay nada que se pueda hacer, ni hablar. Mejor dejar de perder tiempo, dejar de meter dinero que no se tiene en abogaduchos, estafadores, y mejor aceptar la realidad. Bueno, si ya no puedo pagar la casa, si no la voy a poder pagar al mediano plazo, pues mejor la regreso, me quito de ese broncononón, con esa devolución, con la dación del inmueble, se extingue la deuda, ya no le debo nada al banco, o al Infonavit, o a quien sea, y comienzo de ceros, ¿sí? Ya me caí, ya toqué fondo, pues ahora nada más me queda nadar hacia la superficie. Yo sé que a nivel psicológico, a nivel emocional, es bien complicado que uno, ¿sí?, les diga esto, porque dice, no, es que yo no quiero perder mi casa. Tenemos que ver la realidad, los hechos son que todavía no es su casa. Su casa es cuando las escrituras se encuentran liberadas de cualquier tipo de gravamen, que ustedes ya la liquidaron. Ahí ya es su casa, podemos hablar de que es su propiedad. Mientras no se acabe de pagar, no es su casa. Se encuentra todavía, se le están pagando, ¿no? Es como si compro una tele y no la acabo de pagar, pues no es mi tele, hasta que la acabe de pagar. Bueno, tenemos que aceptar esa realidad y en base a eso decir, bueno, no la pude pagar, ni hablar, lo acepto, apechugo, la devuelvo, ¿sí? Me quito de esa bronca que no voy a poder liquidar de cualquier forma, no me puedo aferrar a algo que no va a resultar. Y luego, más adelante, ya que esté yo bien estable, ya que vuelva a salir adelante financieramente hablando, pues entonces ya pienso en comprarme una casa ahora sí en condiciones mucho más adecuadas, con una tasa de interés fija, que se pueda pagar con una mensualidad adecuada, que tenga un ahorro suficiente para dar un buen enganche, ¿sí? Todo se puede, pero si perdemos el tiempo aferrándonos a un imposible, al rato, ni casa, ni ahorro, ya dejamos pasar muchos años, claro, se tiene que hacer. Ya muchas personas participando en nuestro chat de la estación, ahorita ya vamos a comenzar a contestar sus preguntas. Le envío saludos a Daisy, a Lejor 3011, a Francisco. Ah, Francisco, me parece que hoy se va a poner en contacto contigo David Caballero en relación a tu asunto. Ya hablamos con el área jurídica de defensa del deudor. Se hizo una junta respecto a tu caso. No tienes que asistir al citatorio. De cualquier forma, si te llega otro citatorio, ¿sí?, no te preocupes, si te llega otro citatorio, entonces sí, va a ser necesario que uno de nuestros abogados se traslade hasta Guadalajara, donde tú estás, y que se encargue de llevar tu asunto. No te preocupes, tú estás protegido, ¿sí? Tú estás protegido. De momento, deja pasar este citatorio, no pasa nada, y en el futuro, ¿sí?, en unas semanas, en unos meses, no sé, si este problema persiste, ya te enviamos uno de nuestros abogados, tú eres afiliado, que vea tu caso, y con todo el gusto del mundo te ayudamos. No te preocupes, de momento no tiene sentido. Señor Guadalupe Cisneros, le mando saludos a Ryu también, a mi amigo y productor de estos programas, Hedny, por ahí anda, te mando un abrazo, amigo. A Regio DDD, que también está por ahí, a Huguito, a Javier, a D'Artagnan, a José Luis, a Mario Carlos, a Vanessa, a Tapatía, a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través del chat de la estación, les mando un saludo y un abrazo, qué bueno que nos sintonizan. Les recuerdo que hoy vamos a regalar otro ejemplar del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro que habla de finanzas personales en un lenguaje muy coloquial, muy claro, que todo el mundo podemos comprender. Les recomiendo mucho, mucho, mucho que no se pierdan en un rato más, vamos a regalar, no se pierdan este programa, ya lo están escuchando, no se vayan. En un momento más vamos a regalar un ejemplar del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, escrito por Sofía Macías, autografiado y dedicado por ella, por supuesto. Espérense tantito, van a ver. Nada más, qué maravilla. Ahorita les voy a hacer la pregunta. La primera persona que responda al correo electrónico contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. La primera respuesta correcta a la pregunta que yo voy a hacer en unos momentos, se lleva su libro del pequeño cerdo capitalista hasta su casa, no importa el estado de la república donde ustedes se encuentren. Dice Daisy que hace un año, ya vámonos a las asesorías, ¿no? Ahora sí, ya vámonos a las asesorías en el chat de la estación www.radiodd.org, teléfono en cabina 59160410. Ahora sí, dice Daisy que hace un año le fueron a señalar algunas cosas y ahora, después de un año, fueron por ellas. ¿Qué hace? Pues mira, Daisy, me falta información, pero voy a suponer. Dicen por ahí que suponer es la base del error, pero mientras me das más información, vamos a suponer un poco. Supongo yo, Daisy, que ya fuiste demandada por algún acreedor al que le dias dinero y ya fueron hace un año a señalar los bienes. Señalo esa tele, señalo ese coche, señalo la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Se levanta un acta donde se asienta un inventario, ¿sí?, de todos los bienes señalados de este embargo. Quedaste como depositaria, Daisy. Por ley, tú no podías hacer nada de esos bienes porque estaban señalados, se encontraban embargados y tú te hacías responsable de los mismos. ¿Entiendes? ¿Qué hacer si ya fueron por ellos? Pues entregarlos. No sé si tuviste la precaución de manejar una defensa durante tu juicio para que la defensa pudiese llegar a algún arreglo, algún acuerdo y evitar el embargo ya físico, el secuestro de bienes. Eso lo ignoro. Supongo que por el resultado no fue así. No hubo ninguna defensa. Entonces, pues, el proceso judicial siguió su curso. A veces toma mucho tiempo, a veces un año, a veces dos, a veces tres. Las etapas procesales dependen mucho del impulso procesal que se les dé y de la carga de trabajo que existe en los juzgados. No nos podemos confiar porque ya pasó un año, pues a decir ya no vinieron nunca por las cosas, no. Tarde o temprano van a ir por ellas, porque existe un juicio que sigue su curso. En ese orden de ideas, mi estimada Daisy, pues ya fueron por tus cosas, las tienes que entregar, ¿sí?, sin lugar a dudas. Y pues ni hablar, va a haber un remate de bienes. A mí me gustaría que me dijeras, Daisy, si hubo una defensa, cómo estuvo el asunto. Sería muy interesante saber eso. Lejor 3011 nos dice que cuando empiece el programa le podamos ayudar. Su esposo le debe a FAMSA, fue a Consorcio Jurídico ANESA, horribles oficinas, no vayan, no tienen obligación de ir por ley, solamente un juez los puede citar, no hagan caso a los citatorios de ese juzgaducho de Ciudad Neza, no vayan, nada más les van a gritar, los van a maltratar, los van a insultar, los van a presionar para que firmen cosas, no vayan. A Golondrinas, ¿qué número es la calle? Golondrinas, no recuerdo el número, pero se encuentra en Ciudad Nezahualcóyotl, la calle de Golondrinas. No vayan, no acudan, no están obligados a ir. Bueno, Lejor ya fue, ¿no? Le hicieron firmar un documento, por eso les decía yo, donde dice que tenía que hacer dos pagos, uno de 4,000 y otro de 3,900. Según que porque le estaban haciendo su deuda a la mitad. El 3 de agosto acudieron a FAMSA y les dicen que se pueden poner al corriente, que se pueden poner al corriente solamente con 4,350. Lo que hicieron fue pagar esa cantidad y ponerse al corriente. Hasta en su recibo dice que está al corriente. Y que tiene hasta el 2 de septiembre para liquidar o hacer un pago mínimo de 511 pesos. Y si liquida, lo hace con 2,100. Pero ni siquiera coinciden las cantidades que le daban los del jurídico. Y los del jurídico le están llame y llame que deposite. Y como tuvo que haber depositado el segundo pago el sábado, pues le dicen que el 14 le embargan. Entonces, ¿qué hace? Si su recibo dice al corriente y hasta fecha, del próximo pago, le dan en FAMSA. Que le ayudemos. Ok, Lejor. ¿Cómo te podemos ayudar? Viendo qué es lo que firmaste con estos abogados, porque ahí ya firmaste otra cosa, ¿me entiendes? Ok, tú con FAMSA tienes un crédito y les tienes que pagar y etcétera. Perfecto, hasta ahí todo está muy bien. Pero ya firmaste otra cosa, donde te estás obligando a otra situación, y es, no me gustaría, pero es posible que sea un documento legal o algún título ejecutivo de crédito donde se están obligando a una nueva deuda, ¿me explico? Por eso no es buena idea acudir a esas oficinas, porque les hacen firmar literalmente lo que les da la gana a estos señores. Entonces, mejor, si tienes el documento, si tienes copia, escaneala, súbela de una vez, mándanosla por correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, la leemos y te decimos qué tan grave es el asunto, ¿sí? Si no tienes copia, supongo que es así porque nunca dan copia, por favor, dime que leíste detenidamente lo que firmaste, ¿sí? Que leíste hasta la última letra de lo que firmaste. Es bien importante porque así te voy a poder decir si estás en un lío, si no estás en un lío, si puedes ignorar a los cobradores, si no los puedes ignorar. Porque, repito, si firmaste sobre una nueva deuda de un dinero que nunca te dieron, Pues aún así, ya firmaste, estás obligada legalmente. Guadalupe Cisneros le tocaba realizar su pago el día 3 de agosto, apenas hasta hoy consiguió y ya realizó el depósito y mandó su correo notificando. Perfecto, señor Guadalupe Cisneros, enteradísimos, pero es importante que si usted ya mandó su correo, pues no va a tener ningún problema reportando su pago, por supuesto. Vamos a ver, híjole, cuánta actividad el día de hoy, Dice Ryu que desde el 2011, todo esto a través de nuestro chat de la estación, si nos están escuchando en este momento, son las 3 de la tarde con 24 minutos, lunes 12 de agosto. Se puede venir para acá, para nuestro chat, www.radiodd.org, y participar activamente con nosotros. Bueno, dice Ryu que desde el 2011 dejó de pagar dos tarjetas Banamex. Por motivos económicos, no ha logrado estabilizarse del todo. Revisó su reporte en el buró. Una tiene un monto de 23 mil pesos, pero de pago mínimo dice 31 mil, ¿ok? La otra dice 11 mil y de pago mínimo 17 mil. ¿A qué se debe y qué riesgo hay de una demanda? Se debe, pues, a las tasas de interés, ¿sí? Eso es básicamente. Tu crédito era por una cantidad, pero creció por los intereses. Digamos que tu límite de crédito, por ejemplo, era de 23 mil, pero se han ido acumulando intereses, moratorios y ordinarios, por eso se elevó la cantidad. ¿Qué riesgos hay? Pues no muy altos, realmente los riesgos que corres a ser demandado son bajos, las cantidades que adeudas son relativamente hablando pequeñas, pero existe, sí, siempre existirá un riesgo, por mínimo que sea, mi estimado Ryu. Mejor que le ayudemos, ya le ayudamos, Regio DDD, por favor paciencia, ¿no? Eso sí se lo suplico. Entiendan que tenemos que comenzar con el programa, hacer una introducción, mandar saludos, lleva sus etapas, no puedo entrar y comenzar a asesorar, imagínense nada más. Y voy en orden, conforme van exponiendo su caso, les vamos dando salida, les vamos dando respuesta. Ahora sí, Regio DDD, muy buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Paco 001, te mando un saludo y un abrazo. Muy bien, correcto. Aquí los tenemos a todos. Dice el señor Guadalupe Cisneros, que mandó solo un pedazo del texto, que si le podemos decir si tiene que pagar algo más por el atraso de 9 días, y dice el contrato que no gozará de los beneficios del contrato. Ah, no se preocupe, señor Guadalupe. Eso es si usted se tarda más de un mes en hacer el depósito por nuestros servicios. Usted va al día, va bien. Por esos días que se atrasó no pasa nada. Y pues está protegido. De cualquier forma, si usted tiene alguna duda, le recomiendo que llame directamente a nuestras oficinas ubicadas en Xola 1902 en la colonia Narvarte. Ahí pida directamente por el área de afiliaciones, le va a contestar el conmutador, le va a contestar después alguna de nuestras secretarias. Le pide que por favor lo comunique al área de afiliaciones. Y ahí cualquiera de nuestros ejecutivos puede ver este asunto de sus pagos, cómo está, y le dirá, le aclarará todas sus dudas al respecto, porque pues necesitamos un número de contrato, necesitamos información detallada para poder conocer el estatus, cosas que obviamente yo no tengo aquí esa información. Pero si llama, con todo el gusto del mundo le podemos aclarar sus dudas de una forma más puntual, mi estimado señor Guadalupe Cisneros. Regio DDD, ¿los cobradores de bancos son personal del mismo o son contratados de un call center? De un call center. Pueden ser de los dos, mi estimado Regio DDD, pueden ser de los dos. Existen las dos variantes. Dice Huguito que si tienen algún plazo forzoso para nuestro servicio, necesita que le ayudemos a liberar su carro con Bancomer, le están pidiendo 45 mil de los 300 mil que les debe, pero no sabe cómo negociar, gracias. No existe ningún plazo forzoso, Huguito, nosotros nada más te vamos a cobrar por lo que hagamos. Si nos contratas un mes para que logremos sacar tu negociación, pues un mes nos pagas y listo. No existe nada de que tienes que estar con nosotros 2 años o 1 año y que si no hay penalizaciones y multas, no. Eso no existe aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Somos un servicio, obviamente requiere de ciertos costos para poder dar este servicio, para que podamos proporcionar estos servicios, pero son costos únicamente de recuperación, son cuotas de recuperación muy económicas y no requieren de ningún plazo forzoso. Únicamente el tiempo que nos ocupes es lo que nos pagas. Mi estimado Huguito, ¿cuánta participación? ¡Qué barbaridad! Dice Regio DDD que recibió una carta con medio del despacho y no reúne los requisitos. Pues entonces, pues va para atrás, mi estimado Regio DDD, ni modo que les pagues así, luego ya ves que vienen los problemas de que usted nada más pagó y su dinero se va como pago parcial. Dice Javier, ahí ya me movieron a Javier, vamos a ver, espérenme tantito en lo que abre, que debe 6 meses de la mensualidad del auto, crédito que tiene con Bancomer Financia. ¿Quiere saber si nosotros le podemos apoyar con asesoría? ¿El crédito tiene 1 año a la fecha? Claro que sí, Javier, con todo el gusto del mundo, expón tu caso. Aquí te podemos ayudar. 6 mensualidades no es mucho tiempo. Tiene 1 año apenas tu crédito. ¿A cuántos años sacaste el coche? Dice Huguito que si tenemos plazo, no. Ya, aquí te ayudamos. D'Artagnan, saludos, ¿cómo estás, D'Artagnan? Dice Lejor 3011 que necesita asesoría, que le ayudemos. Es que se me hace que Lejor ni nos está oyendo, ¿va? Ahorita saldrá. Si nos oye o no. Lo expuso antes de las 3. Bueno, es que el programa empieza a las 3, mi estimado o estimada. Lejor 3011. Dice José Luis Murillo que... Buenas tardes, José Luis. Actualmente tiene una negociación en trámite, donde le estamos ayudando, para liquidar su adeudo de Bancomer, y lleva más de 3 meses. ¿Hay algún plazo tope para esa negociación? Gracias. No, las negociaciones toman el tiempo que tienen que tomar. Hay negociaciones que sacamos en cuestión de días. Hay otras que llevan más tiempo porque a lo mejor el banco no encuentra tu cuenta, porque la tiene en algún despacho que no... Aquí existe mucho el problema de que a veces los despachos, por omisión a propósito, pues no regresan los expedientes porque no les conviene. Les conviene quedarse con estas cuentas para recuperarlas ellos. Entonces el banco pues tiene muchísimos casos y a veces tampoco tiene la atención de darle seguimiento a esa solicitud y lo deja así. Entonces por eso tardan las negociaciones bastante. Dependemos mucho, más bien dependemos por completo de la respuesta del banco. Pero mi estimado José Luis, si tienes alguna duda, por favor regálanos una llamada telefónica directa a nuestras oficinas. Pides por el área de negociaciones y cualquiera de nuestros asesores de esta área tan importantísima te va a poder ayudar en todo, mi estimado José Luis Murillo. Le recuerdo que vamos a tener un libro más del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías, para todos ustedes. Continuamos con las asesorías. Vamos a regalar también el libro del Pequeño Cerdo Capitalista en un instante más, en un momento más. Fíjense muy bien todo lo que les estoy diciendo, porque de ahí salen las preguntas. Dice Lejor que ya nos escucha, gracias, solo que casi se tiene que ir y no sabe qué hacer. Pues eso, más, hay que ver qué es lo que firmaste, Lejor. No te podemos ayudar mucho si no sabemos a qué te obligaste. Entiendo perfecto que FAMSA ya te dijo que todo está muy bien, que les debes poquito. Eso está perfecto. De ese lado estamos del otro lado. Pero a mí me preocupa lo que le firmaste a los señores de este despacho, ¿sí? Porque ahí pudiste haber firmado cualquier cosa, ¿no? Ese es lo preocupante. Mario Carlos acaba de rentar hace apenas 1 mes un plantel Cel. Por mala suerte se quedó sin trabajo y el dinero que le dieron de liquidación lo usó para cancelar varias deudas. ¿Qué puede hacer? ¿Se espera sin pagar hasta la demanda o qué opciones tiene? No puede pagar, solo tiene dinero para vivir 1 mes. Busca trabajo y así. Pues no sé, te dieron un equipo telefónico, mi estimado Mario Carlos. Si te dieron un equipo telefónico, pues hoy los equipos que dan son muy buenos, smartphones, y son caros. Véndelo, vende el equipo. Y con eso pagas la penalización de los meses que no usaste el servicio, ¿no? Yo creo que es lo más correcto. Vendes el equipo, me imagino que está pues nuevecito. Véndelo y con eso les pagas lo que les quedaste a deber a los de Telcel y se acabó el asunto. Ni preocuparse por demandas ni nada, ¿no? No tiene caso. La solución está ahí muy fácil. Dice Vanessa Franco que lo que pasa es que tiene varias deudas. Una de ellas con Santander por 13 mil pesos. La otra es con CNA por 3.200 y la última con FAMSA por 1.200. La verdad es que ya no puede pagar porque su esposo se quedó sin trabajo y ella acaba de sacar su casa y le rebajan un préstamo. Entonces su capital se ha reducido. Tiene 3 hijos y la verdad es que las cuentas ya no le dan. Sí quiere pagar, pero la verdad no puede. Y pues la verdad es que si no paga, le da pena que molesten a sus referencias. Bueno, Vanessa, es que ahí sí, pues no hay nada que hacer. No vas a poder pagar, es un hecho. Habla con tus referencias. Explícales tu situación, diles que es posible que llamen para cobrar, que no hagan caso, a ellos no les pueden hacer nada. Si tienen identificador de llamadas, cuando vean los números de cobranza, mejor ni contestar. Las explicaciones a los cobradores salen sobrando, a ellos no les interesa, van a seguir llamando y llamando y llamando. En tus referencias de plano, si llegan a contestar, digan que no te conocen, que no saben quién eres, y así eventualmente darán de baja esos números, Vanessa. En cuanto a tus deudas, son relativamente hablando bajas. Digo, entiendo tu situación económica difícil porque tu esposo se quedó sin trabajo. Lo primero es resolver eso, ¿sí? No se preocupen por lo que no pueden resolver, ocúpense por lo que sí pueden. Y lo primero que tienen que hacer, Vanessa, es estabilizar su economía, y eso se logra generando ingresos. No se distraigan tratando de salir de deudas si no tienen dinero. Así de sencillo. Que tu esposo consiga un empleo, estabilicen su economía, y ya después podremos comenzar a ver lo de resolver las deudas. No podemos correr si no caminamos primero, Vanessa. Llamadas de cobranza, recaditos, papeles, etcétera, hagan caso omiso. Sus deudas son muy bajas, no los van a demandar por esas cantidades. En ese sentido se pueden quedar completamente tranquilos. Amenazas va a haber muchísimas, que ya está listo el embargo, que el camión está allá afuera, que las patrullas, bla, bla, bla. Son simples amenazas de cobrador, no va a pasar nada mal, yo te lo aseguro. Pero sí, primero lo primero, estabilicen su economía. Y ya que me digas, Vanessa, ¿sabes qué? Mi esposo ya tiene trabajo y ya estamos comenzando a ahorrar. Entonces podremos hablar de una solución. Ahorita es imposible, no se desgasten. Vamos a enfocar esfuerzos en nuestro objetivo primordial, que es estabilizar su economía, Vanessa. No se distraigan. Y ya que logremos eso, entonces vamos a ver lo de las negociaciones para que vayas liquidando tus deudas, ¿ok? No los van a demandar, no va a pasar nada malo. Hago hincapié en eso para que tengan tranquilidad. Y también, por favor, habla con tus referencias para que estén listas y preparadas. Dice Tapatía de Guadalajara. Le mando un saludo a mis amigos de Guadalajara. Próximamente voy a estar por allá. Yo creo que a mediados de septiembre estoy de visita allá en Guadalajara. Nublada Guadalajara. Por aquí no alcanzo a ver si estamos nublados o no. Ya me cambiaron de cabina. Y ahora ya no tengo ventana. Ya no sé si está nublado o si no. Parece que sí. A su esposo le dieron un crédito hipotecario, nos dice Tapatía de Guadalajara. Y ya están estrenando casa. Ah, ya sé quién eres. Es que no te ponías así, nada más eras Tapatía antes. Tapatía, ¿qué pasó? Te mando un saludo y un abrazo, Tapatía. A su esposo sí le dieron el crédito hipotecario. Qué gusto, ya ves. Te decía yo que ahí era poco probable que se los negaran. Y ya están estrenando casa, hombre, qué gustazo. Le mandamos unos aplausos a Tapatía. Y vean lo que me pone Tapatía, que es padrísimo. Dice, no tenemos muebles porque preferimos dar lo que tenían ahorrado de enganche y fuera menos el dinero que les prestara el banco. ¡Saludos, hombre! ¡Aplausos! ¡Me van a meter! Prioridades, señores, prioridades. Yo sé que vamos a comprar casa y queremos amueblarla y los muebles más padres y la pantalla y el super sillón y no sé. Porque es la ilusión, ¿no? Pero debemos hacer a un lado la ilusión y mejor usar la lógica. Y es lo que hizo Tapatía, que me parece fantástico. Aquí yo se los digo siempre. Aparte de que van a salir de deudas, van a aprender de finanzas. Van a saber cómo manejar su dinero. Les va a rendir más. Lo van a usar más inteligentemente. Y ahí está Tapatía. Sin muebles, a lo mejor unas sillitas, a lo mejor lo básico, lo necesario. Lo indispensable, la tele, pues de esas teles viejitas, ¿no? No importa, pero ya tiene su casa y la está pagando. Que eso es pero fenomenal. Y ya vendrán tiempos mejores. Y poco a poco, sin endeudarse, en base al ahorro constante, Tapatía se va a ir comprando sus mueblecitos. Y así sí los va a disfrutar porque va a decir, esta pantalla es mía. ¿Por qué? Porque ya está pagada. No me endeudé, no la saqué a meses, nada. Fui a la tienda y quiero esa pantalla y ahí está su lana. Así. Ahora sí es mi pantalla. Hombre, Tapatía, te felicito. Qué gusto me da. Y qué bueno, ¿sabes qué es lo que me da más gusto de todo? Aparte de que estás estrenando casa, lo que me parece fantástico, me da gusto que estés aprendiendo en base a lo que aquí decimos. Eso es fenomenal. Fenomenal. Gustazo, Tapatía. Qué bueno que estés por aquí. Disfruten mucho su casa. Y ahora sí, a apretarse el cinturón. Hay que pagar esa casa. Hay que pagarla y salir adelante. Y miren, prefirió quedarse sin muebles, pero dar más dinero de enganche y que la mensualidad quedara más cómoda, lo cual es fantástico, es increíble. Y así sí se puede pagar. No que luego, pues damos bien poquito porque queremos comprar los muebles. Bueno, unos errores garrafales que no nos podemos permitir, y menos como está la economía hoy en día. Dice Lejor 3011 que quiere saber también si paga lo que FAMSA le pide y no al jurídico. Es que yo no sé qué firmaste con el jurídico, Lejor. Págale a FAMSA, sí, claro, como quedaron. Porque ese asunto, esa parte es independiente, ¿sí? Yo quiero saber qué le firmaste al jurídico. Es lo que necesito. Bueno. Dice Daisy que tiene una demanda mercantil, ¿cómo le hace? Pues Daisy, si ya hasta te embargaron y ya fueron por las cosas después de un año, pues la demanda ya corrió. ¿En qué etapa procesal está? Ya en sentencia, ¿no? Porque ya hay secuestro de bienes y todo el asunto, ¿no? ¿Qué hacer? Pues a ver, ¿qué hiciste durante el juicio? ¿Te defendiste? No sé. También es importantísimo porque ya luego llegan aquí, bueno, es como si uno se enferma y no va a ver al doctor de inmediato. Y ya va al doctor ya que uno está en las últimas etapas de la enfermedad, donde a lo mejor ya es incurable el asunto, ya no existe tratamiento. Nos vamos a morir, ¿no? Sí, sí, por muy buen doctor que sea, por muy milagroso, maravilloso que sea, no va a poder hacer gran cosa por nosotros. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Si ya llegan con el asunto muy avanzado, híjole, ¿qué les podemos decir, no? Por eso, señores, prepárense, ¿sí? Hombre precavido vale por dos, mujer también, por supuesto. Entonces, vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar muy al pendiente. Francisco, hombre, se preocupa por ser penal. No te preocupes, mi estimado Francisco. Ya la revisaron nuestros abogados. Ya dijeron, no hay bronca. En el peor de los escenarios, pues vamos, mandamos uno para allá. Yo voy a ir en septiembre, de todas formas. Vanessa Franco tiene varias deudas. Ok, ya le dimos respuesta a Vanessa. Choc 47, te mando un saludo y un abrazo. Ahora vamos a hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta bien fácil para que se lleven el libro del pequeño cerdo capitalista, que vamos a regalar el día de hoy, uno de los libros, de los 10 libros más vendidos en las principales librerías del país. De ese nivel es este libro tan genial, buenísimo, les va a enseñar finanzas, cómo manejar su dinero, cómo ahorrar, cómo invertir. O sea, un libro que vale su peso en oro. Buenísimo libro, que yo les recomiendo ampliamente. Y lo mejor de todo es que el que regalamos, aparte de todo, viene autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías, a la que le mando un saludo y un abrazo. La pregunta, ya lo saben, bien sencilla, la respuesta, la primera que llegue es la ganadora, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Y mira nomás, qué facilidad, ¿eh? Bueno, por fin, Fermín. Ok. Dice la pregunta. ¿Es buena idea obtener un crédito sin saber para qué lo queremos? ¿Sí? Por ejemplo, esos créditos que luego nos otorgan mediante nuestra nómina, o esas tarjetas de crédito que llegan a nuestro domicilio sin que las solicitemos. ¿Es buena idea aceptarlas, nada más porque es una nueva línea de crédito? ¿Sí? Sobre todo esos préstamos de nómina, ¿es buena idea aceptarlos? Si no tenemos una idea clara de para qué vamos a usar ese dinero, una idea específica. Porque, créanlo o no, más del 70% de las personas que obtienen esos créditos no saben para qué lo quieren, nada más lo sacan por sacarlo. ¿Es buena idea o no? La primera respuesta correcta, a contacto@defensadeldeudor.org, se lleva el libro del pequeño cerdo capitalista que vamos a regalar el día de hoy. Una pregunta bien fácil, sí, hasta se me quedaron viendo feo, muy balcón, y ya comienzan a llegar, híjole, qué barbaridad, no puede ser. Bueno, vamos a ver, ustedes respondan, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, vamos a seguir dando respuesta a todos ustedes. Dice Sonia Elizabeth, mi amiga Sonia. Aquí estaba escuchando desde el inicio, pero sin saludar. Ah, ya ves, Sonia, no saludabas. Qué mala onda eres. Ay, Dios mío. Dice, ay, espérenme tantito que estoy actualizando este asunto. ¡Qué bárbaros! No puede ser, ¿eh? No puede ser. De veras que ustedes ya están así listísimos. ¡Vas! Ahorita les voy a decir quién gana. Dice... bueno, dice... ¿Quién dice? Vanessa Franco, que debe. Ya le dimos respuesta. Rocío Camacho dice, buenas tardes. Le cobran un servicio de BTV, el cual ya estaba dado de baja, pero del jurídico la siguen intimidando y la amenazan con que... Espérenme tantito. Ok, correcto. La van a meter a la cárcel y no sabe qué hacer. Habló con los de Sky y le dicen que no les debe nada. ¿Qué hace? Gracias por la atención. Un boo por esos cobradores tramposos. Pues ya no contestes esas llamadas. Mira, puedes presentar una queja a través del portal de la Conducef, www.conducef.gob.mx. Pero, ¿quieres algo efectivísimo? Deja de contestar esas llamadas. Cuando veas que son ellos, ya no les contestes. Si llegas a contestar y son ellos, cuelga. Verás que los que se terminan desgastando son ellos y no tú. A ti no te pueden hacer nada. Así de sencillo, mi estimada Rocío. Así te aseguro que en cosa de 6 semanas, esas llamadas prácticamente desaparecerán. Tapatía, le mando un saludo a Helmi. Vanessa Franco dice que debe. Vamos a ver si ya nos escuchó. Megavi, buenas tardes. Ya mando el reporte del buró para que le asesoremos. Vamos a ver, denme un segundito. Ay, ¿quién sabe qué estoy abriendo aquí? Aguántenme nomás tantito, ¿no? Perfecto. Híjole, santo Dios. ¿Sabes qué? Megavi, reenvíamelo porque ya quedó sepultado ese correo. Cuando me vayan a enviar un correo electrónico durante el programa, por favor, háganlo y luego me avisan, ¿sí? De inmediato. Porque si no, o avísenme antes de enviarlo. ¿Sabes qué, Ángel? Te voy a enviar un correo con mi reporte para yo estar al pendiente y aguantarme. Si voy a hacer lo de los regalos, de los libros, por ejemplo, me espero tantito en lo que me llega su correo, porque ahorita llegaron más de 120 correos y ya quedó sepultado ahí. Entonces, para encontrarlo va a estar complicadísimo, Megavi. Envíamelo nuevamente y ahorita lo revisamos de volada. J. Garcés es afiliado. ¿Cómo puede hacer para afiliar una tarjeta y un préstamo de nómina en el mismo contrato? Claro que sí, J. Garcés. Es muy sencillo. Comunícate directamente a nuestras oficinas de Xola. Ahí vas a pedir por el área de afiliaciones, ¿sí? Cualquiera de nuestros ejecutivos, con todo el gusto del mundo, te echa la mano para que puedas anexar esas dos cuentas a tu contrato, mi estimado J. Garcés. Es un trámite bien sencillo, rapidísimo, quedan anexas esas cuentas para que las podamos proteger y te representemos legalmente también con las mismas. Daisy tiene un problema en la feria del préstamo. Claro que sí, Daisy, venga la pregunta. J. Mario, te mando un saludo y un abrazo. A ver cuándo nos vamos a comer otra vez, ¿no? Ya hace falta que nos vayamos a comer otra vez. Dice D'Artagnan que es la primera vez que queda mal a un banco. Ahora vive medio estresado. Cuando nosotros logremos negociar con ellos, les avisamos por correo o por teléfono. No funciona así. Funciona más bien así. Lo que vas a hacer tú, D'Artagnan, es estabilizar tu economía y comenzar a ahorrar, ¿sí? Nosotros no podemos negociar si tú no tienes un ahorro. Porque mira, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a negociar y tú no has ahorrado nada? Que a lo mejor nos hacen una propuesta muy buena, te la decimos y tú no tienes dinero. Entonces el banco va a decir, ¿qué pasó? Pues estamos jugando, ¿de qué se trata? Por eso se hace al revés. Tú ahorras y en el momento que tú tengas tu ahorro, D'Artagnan, nos avisas. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo mi ahorro listo para negociar. Más o menos el 30% de lo que debes en esa cuenta, por ejemplo. Nosotros en ese momento comenzamos con la negociación. ¿Sabes qué? D'Artagnan ya tiene su dinero ahorrado, listo, perfecto. Nosotros como tus representantes comenzamos con la tarea de negociar. Y en cuanto tengamos tu negociación lista, te avisamos. Ahí sí, por teléfono, por mensaje de texto, por correo, como sea, pero te vamos a avisar. El chiste es que tú sepas que ya está lista esa negociación. Ok. Te decimos, ¿sabes qué, señor D'Artagnan? Pues ya está lista su negociación. Le conseguimos un 80% de descuento. Hasta se va a ahorrar un 10% ahí de lo que usted ahorró. Pues ya puede ir y pagar. Y tú vas, sacas tu dinero de donde lo tenías ahorrado. Vas directamente a ventanilla, en el banco. Ahí pagas. Y listo. Acabaste con la primera, mi estimado D'Artagnan. Así de sencillo. Sí, pero sí, funciona así porque imagínate cuántas negociaciones en falso haríamos. Cientos y cientos. Dice Lejor que no puede escanearla, pero la hoja dice así. Consorcio jurídico, la fecha. Y es de su conocimiento y acepta que ese documento no es un compromiso de consorcio jurídico, sino del deudor. Por el que, de no ser posible aplazar la diligencia de embargo y emplazamiento a juicio, está obligado a pagar todos los conceptos señalados en los incisos A, B y C. Compromiso extrajudicial de liquidación de la cuenta, trae el nombre de FAMSA y el número de cuenta de su esposo. Perfecto, eso era lo que yo necesitaba saber, Lejor 3011. Ignora el despacho, no te estás obligando con el despacho, está bien elaborada la carta, aparentemente, pero por lo que tú me dices, sí, aparentemente está bien elaborada. La deuda la sigues teniendo con FAMSA, tú ya te estás arreglando con FAMSA, págale a FAMSA, ignora al despacho, no te van a hacer nada, ¿ok? Ahí sí, para que veas, qué bueno, esa era la información que me hacía falta, Lejor. No te estás obligando a nada con los cobradores, porque luego son bien tramposos, ¿eh? Hacen que firmen pagarés, hacen que firme cosas, que híjole, ni se imaginan. Pero ya con lo que me pusiste aquí, aparentemente, digo, me gustaría más ver el documento, pero por lo que me pones aquí, aparentemente, no te obligaste a nada, págale a FAMSA. Periquita 71, buenas tardes, saludos a todos, le da bienvenida a los nuevos. Abrazos también para Helmi, dice a todos. Le enviaron una promoción de Banamex de Milla y Asociados de su esposo de una cuenta de 60 mil pesos de hace 3 años. Le dan promoción de pagar con 5 mil pesos. Como ven, tiene solamente 4 mil, le recomendamos negociar. Igual pide carta convenio para que nosotros la revisemos y le digamos si adelante o no. Periquita, creo que tu esposo está afiliado, ¿por qué no nos dejas esa chamba a nosotros? Te aseguro que es posible que consigamos que con los 4 mil liquides. regálanos una llamadita, mándanos tu carta y con todo el gusto del mundo nosotros nos hacemos bolas con el banco. Huguito dice, entonces mejor negociar con el banco o con los despachos jurídicos que contratan. Se puede negociar con los dos. Claro está, lo ideal es negociar con el banco. Muchas veces no es posible, no queda más remedio que negociar con el despacho, pero se puede negociar con cualquiera de los dos. Dice Gelmi, a Periquita que si no va por la alcancía va a comenzar a ahorrar en ella, Dice José Luis Murillo que gracias, se comunicará a negociaciones. José Luis Murillo, claro que sí, José Luis, con todo el gusto del mundo. Ya no le hagas caso a estos señores de consorcio jurídico de cobranza especializada. Ah, no, mentira, estoy leyendo otra cosa, perdón. Lejor 3011, pues no, no hay problema, Págale a FAMSA. Javier dice que a 5 años lo sacaron, consorcio jurídico cobranza especializada. Me salté algo de Javier. A ver, déjenme ver. ¿Se me hace que no va? No. A ver. Le está amenazando que ellos son los únicos autorizados por Bancomer para negociar. No se puede poner al corriente. Siempre queda debiendo 3 mensualidades. Ellos dicen que ya cambiaron sus políticas, que no puede depositar ninguna mensualidad, ya que se irá directa a capital. Le ofrecen liquidar el crédito con una quita desde... La deuda actual, perdón, es de 179 mil, precio con descuento 117 mil, pero no cuenta con esa cantidad. Pues ahorrar, mi estimado Javier, ahorrar, no hay más que hacer. Sacaron el coche a 5 años, perfecto, ahora sí ya entendí bien cómo está el asunto. Javier es la persona que tiene un problema con un coche que no puede pagar, tiene un año que lo sacó, 6 meses de atraso, o sea, pagó 6 meses. No es recomendable, esto es un consejo independiente del asunto de Javier, no es recomendable bajo ninguna circunstancia comprarse un coche a 5 años. Un coche de 5 años es porque estamos comprando un coche que no nos alcanza, para el cual no nos alcanza. Es un coche que nos supera económicamente hablando y que vamos a tener problemas a pagar, para pagarlo a la primera eventualidad, cosa que le pasó a Javier. Un coche nunca debe superar los 2 años, 24 meses. Si no podemos pagar el coche a 24 meses, es que no nos alcanza para ese coche, pues nos bajamos, buscamos un coche más económico. A lo mejor un coche que no tenga vidrios eléctricos, a lo mejor un coche que tenga tapicería de tela, a lo mejor un coche, no sé, porque todos queremos traer el carro de piel, con el aire acondicionado, los vidrios eléctricos, el quemacocos, las llantas con rin de aleación. Queremos traer el mejor carro, pero no nos alcanza. Y si no nos alcanza, es mejor aceptar esa realidad y comprar el carro para el cual no se alcanza, porque si no, al rato, vienen los problemas. ¿Sí? Un consejo, un carro nunca se compra a más de 2 años. Si es a más de 2 años, el financiamiento es que no nos alcanza para ese carro. Bueno, Javier, ¿qué hacer? Pues seguir por esa línea, no guardes el carro en tu casa, guárdalo en otro lado, porque puede haber demanda y te pueden embargar el coche. Lo ideal es que no te lo embarguen para poder negociar. Te vas a tener que ahorrar, llevas muy poco pagando el coche, te vas a tener que ahorrar por lo menos un 80% de lo que debes. 80% de lo que debes. No hay nada más que hacer. Ya que tengas ese 80%, nos avisas, te ayudamos a negociar, mi estimado Javier. Me gustaría decirte que es con menos, pero llevas muy poquito tiempo pagando el coche. A través de Twitter dice, Dios en ti confío, que tiene una deuda de 100 mil pesos, que si le podemos ayudar, claro que sí. Dios en ti confío a través de Twitter. Fernando Santillán a través de Twitter nos dice que, ¿dónde puede conseguir 15 mil pesos con pocos intereses? Por increíble que parezca, en un banco. Definitivamente en un banco. Las casas de préstamos y las cajas populares y las financieras cobran una tasa de interés superior a la bancaria. El banco, 15 mil pesos los presta con una tasa de interés alta, pero no tan alta. Digo, tú me preguntaste, con los intereses más bajos, pues solamente con ellos. Hombre, muchas gracias. ¿Cuántos saludos nos mandan a través de Facebook y de Twitter? De verdad, un placer poder ayudarles. Dice Periquita 71 que le avisemos para ver si podemos vernos otra vez y tener el gusto de saludarte. Claro que sí, Periquita, yo les aviso y con gusto nos vamos a comer nuevamente. Vanessa Franco, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice Lejor 3011. Ya, no, te digo que no pasa nada. No te van a demandar ni nada. Puras amenazas. Puras amenazas, exactamente. Exacto mundo. J. Mario, felicidades, tapatía. Recuerda la decoración estilo japonés, es muy bonita, luce mucho. Sí, minimalista, exactamente, J. Mario. Minimalista el asunto, muy austero. ¿Qué? Mi casa está al estilo japonés. El colchón en el suelo y todo. Por supuesto, se vale. Se vale porque ya tenemos el bien, lo más importante, ¿no? Ya los muebles vendrán con el tiempo. Tiger, excelente programa. Hombre, un saludo, te mando un abrazo. Tapatía, les dijimos a nuestros familiares que el día que los visiten se lleven su silla. Y ya está empezando a decorarla al estilo japonés, mi amiga Tapatía. Hombre, qué gusto. Me da muchísimo gusto. Dice, Dios en ti confío, que le compró un poco de cocaína a un cartel de los Zetas y que si no les paga, lo matan. Que si le puedo decir qué hacer, pues dejar de consumir cocaína sería una buena idea, ¿no? Es el inicio, dejar de traficar con cocaína, dejar de consumir cocaína, dejar de comprar cocaína es lo mejor. ¿Qué hacer? En este caso, híjole, no te puedo ayudar, desconozco, nunca he negociado con un Zeta. Me imagino que es muy complicado y que no hay descuentos ni quitas. Así que, pues, híjole. ¿Qué le digo a Dios en ti confío a través de Twitter? ¿Que ya fue? No, sí, hay posibilidades de negociación, pocas, ¿no? Me imagino. Dice Alberto, que mandó los datos personales para que le envíen el libro, porque él se lo ganó. Vamos a ver quién ganó el libro del pequeño cerdo capitalista del día de hoy. El libro del pequeño cerdo capitalista del día de hoy se lo ganó. Se lo ganó. Ay, ya me lo movieron todo. Espérenme tantito, que llegan muchos correos. Se lo ganó mi amigo Guadalupe Cisneros, que hace rato estaba aquí en el chat. Le mando un saludo y un abrazo a Guadalupe Cisneros, que se lleva el libro del pequeño cerdo capitalista del día de hoy. En breve Guadalupe serás contactado por uno de nuestros asesores para que se coordinen y hasta el estado de la República donde estés te llegue tu libro del pequeño cerdo capitalista. A ver, ya me llegó aquí un buró de crédito. Vamos a abrirlo. Me imagino que es de Maybach. ¿Sí era Maybach? Bueno, vamos a ver. Mientras lo abre. ¡Wow! No, pues sí. Sí usas el crédito, ¿eh, Maybach? Digo, pero vamos a ver. ¿Qué dudas tienes al respecto? ¿Qué dudas tienes? Casi todas son palomitas, es lo bueno. Hay algunas exclamaciones, pero son las menos. Dice Helmi que si lo invitan a su casa, que si Tapatía lo invita a su casa, se lleva su plato, cuchara y vaso. Rocío Camacho, no tiene nada que agradecer. Vanessa Franco, por tantos debo, es que no sabía cómo usar el foro, gracias. No, este es el chat, el foro es otro. Abusados. Lindworm dice que va a afiliarse con nosotros para resolver una deuda con Banamex. Una duda abusando de nuestra confianza. Está demandado por la financiera Equípate. Le marcaron el jueves del despacho. Solución garantizada para concretar cita mañana. Y checar cómo quedarían con los 65 mil pesos que les debe. Según cuentas de ellos, ya estando demandado uno, sin que aún no les notifique un actuario formalmente. ¿Qué puede hacer? ¿Aún puede salvar el asunto negociando una quita o se prepara? Híjole, Lindworm, me parece rarísimo. Tienes que estar notificado, si no. Mira, una de las condiciones fundamentales para que pueda haber un proceso judicial es la notificación al demandado. No puede haber un proceso sin notificar al demandado, porque entonces dejamos al demandado en un estado de indefensión. Y el derecho fundamental en este tipo de situaciones es que tú seas escuchado y vencido en un juicio donde te pudiste defender, ¿me entiendes? Me gustaría saber un poco más en relación a tu caso para ver qué onda, ¿no? Porque ¿cómo que está eso de que no te han notificado y hay demanda? A lo mejor es puro cuento, ¿no? A lo mejor todavía no te demanda nadie y estos cobradores te asustan con ese cuento, ¿no? Dice Anónimo que si podríamos poner el link, indicaciones de cómo solicitar el reporte del Buró de Crédito, ya lo puso mi amigo Helmi, a Billy Veloz, le mando un saludo. Lalo dice, por ahí hay un ruido que está metiéndonos, o soy yo nada más el que lo escucha. Dice Lalo, ya vi que son como las bocinas que están haciendo un ruido raro. Bueno, dice Lalo que hay una financiera a la que le solicitó 10 mil pesos y lleva 11 mil, pero todavía le faltan 5 pagos y le siguen cobrando. Ya no puede, gracias. Lalo, ahí volvemos al asunto que mencionaba yo al principio del programa. Hay que leer los contratos antes de aceptar el dinero, ver cuánto vamos a pagar, qué tasa de interés nos van a manejar, qué penalizaciones, qué comisiones, todo lo que nos van a cobrar, porque eso infla las deudas. Yo entiendo tu descontento. Te prestaron 10 mil, ya llevas 11 mil. Pues sí, pero a lo mejor tienes que pagar el doble, a lo mejor tienes que pagar las 20 mil. Tampoco podemos decir, ya no voy a pagar porque pues, se me hace mucho lo que me cobran. No, eso lo debemos ver antes de. Sí, antes de firmar, antes de aceptar el dinero, a ver. ¿Qué me van a cobrar? Me van a cobrar esto y esto y esto. No me conviene, es mucha lana, muchas gracias, y te retiras. O, ¿sabes qué? El préstamo me parece bien, me van a prestar 10 mil, voy a pagar 15 mil a un año, no está tan mal, lo acepto. Ahí depende mucho de eso, pero sí no podemos decir. Bueno, Gaby, ya me llegó tu reporte, ya lo tengo aquí abierto. ¿Qué dudas tienes al respecto? Porque sí está bastante extenso y ya se va a acabar el programa. D'Artagnan no tiene nada que agradecer. Periquita 71, está con él la alcancía para ir por ella. En serio, no lo sabía. Por mi parte ha sido todo, les mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y los espero por aquí el día de mañana, martes 13 de agosto del año 2013. A las 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Laura no escuchó su respuesta, si quiere afiliar con nosotros, ponte en contacto a nuestras oficinas, con todo el gusto del mundo te ayudamos. Ahora sí, un abrazo, cuídense mucho y hasta mañana.